celebración del salto cuántico desde Taos, Nuevo México, Estados Unidos. Gracias a www.leydeatracción.org estamos recibiendo la señal en Bogotá, Colombia, septiembre 18 de 2007. A continuación la canalización de Kutumi por Guthrie Hub, siendo las 3 y 32 de la tarde, hora en Taos, 4 y 32, hora de Colombia. Cerramos nuestros ojos si lo deseamos mientras respiramos. Ustedes se conocen a sí mismos, saben lo que les funciona, así que los invito ahora. Tomemos esa hermosa integración ahora. Love it. Lo adoro. Yes, what a wonderful breath of respiration tan maravillosa de vitalidad, de humor. Recuerden que el humor es el lubricante de la nueva energía, así que es muy fácil para mí invitarlos a esa maravillosa respiración hasta el estómago profundo, el lugar de jajam. Los invito a respirar profundamente, permitiendo que entre suavemente la inhalación, el lugar seguro que escogen para ustedes, es el lugar seguro y cargado, ese silencio es el lugar de amor incondicional de ustedes para ustedes. Inhalenlo, inhalenlo, exhalenlo. Inhalen la aceptación de sí mismos, maestros que son. So much love in this tanto amor en este salón, so much love to share. Tanto amor que compartir. Inhalen tan seguro, tan ligero del corazón. Inhalen son únicos, su marca única del Espíritu, su marca única, su expresión de Dios, que son maestros que son. Inhalen conmigo ahora, los invito. Respiren para ustedes, inhalen para ustedes. Los amo. Ámense. Inhalen. Los rostros de Shaobra y de los eventos alrededor del mundo. Thank you. he thinks that's always right. What a wonderful mundo. World. Namaste. Responde. En el salto cuántico, namaste. This is such a delight for I Kuzumi. Tan delicioso estar para mí, Kuzumi, estar aquí en la celebración del salto cuántico. No necesitan muchos chistes ahora, no necesitan tanto humor, porque la energía que han aterrizado desde que llegaron, la energía que todos experimentamos en este momento, observando estas fotos de Shambhra de todo el mundo, lo dice todo. Es la delicia, el humor, es la profundidad de la vida, es la historia de la vieja energía y de la nueva energía. Son ustedes que se han presentado aquí, es un ejemplo para todos los humanos en estas pantallas. Quiero cambiar un poquito la presentación de hoy, porque tenemos un momento tan precioso juntos. Sientan la energía que ustedes han creado en este salón. Es dulce, es espesa, es nueva. Contiene todo el potencial, todas las posibilidades de lo que ustedes son, de lo que pueden ser. Es el potencial de su sanación, de su alegría, es el potencial de su pasión, lo que los trae a esta vida, lo que les hace sentir totales y completos en este instante. Así es que permitan que sea el primero de trabajar con ustedes, de sentir este nuevo potencial de la energía en este momento. ¿Cómo lo hacen? Tan solo eligen. Eligen permitirse expandir en esta grandiosidad de los potenciales de la nueva energía. Tomen una profunda inhalación, cierren sus ojos por un instante. Permitan que su imaginación se contacte con todos estos potenciales que están aquí ahora mismo, que están presentes. Quizás su mente no lo sepa. Quizás se estén diciendo a sí mismos, yo no lo puedo imaginar, no lo puedo visualizar, pero está aquí, es real. Ustedes lo han creado. Ahora permitan expandirse a eso. Ábranse más allá de cualquier barrera que hayan tenido. Ábranse más allá de las limitaciones, cualquier constricción, limitación. Y tan solo permítanse sentir todos los potenciales. No traten de encontrarlos. No traten de agarrarse a ellos. No traten de controlarlos. No necesitan. Porque son de ustedes, les pertenecen. Solo siéntanlos por un instante. Los sueños, la apertura, la pasión, de ir más allá, al igual que algunos de ustedes en los días pasados han subido a esa canastica con ese gran globo. A mí nunca me van a agarrar haciendo eso, de hacer el vuelo en globo. Imaginen, permitirse volar en todos estos potenciales, sentir lo que hay en ellos, y comprender que cada uno de esos potenciales les pertenece. No ha sido creado por otro humano, no ha sido creado por ninguno de los seres angélicos, no creado por alguien, un Dios lejano y distante. Ha sido por ustedes. Tómense un momento para sentir. Y después, inhálenlo en su realidad, ahora mismo. No tienen siquiera que definirlo. Lo hemos hablado antes, lo hemos dicho antes, sin definición. En esta nueva energía, los potenciales son mucho más grandiosos de lo que pudiera imaginar su mente. En su debido tiempo, su mente comprenderá lo que está entrando, su mente se expandirá para encontrarse con los potenciales de la nueva energía. Pero ahora mismo se trata de aceptar estas cosas que ustedes han creado para sí mismos. Son tan nueva energía, están mucho más allá. Y permítanme recordarles nuestro tiempo hoy, incluso por estos pocos días, permanezcan en este jalón de los potenciales de la nueva energía. Está dentro de todos y cada uno de ustedes, sea que estén sentados aquí, sea que estén escuchando, sea que por internet lo escuchen más adelante. Son para ustedes. Abran esa puerta. Ábranse ustedes. Estos son para ustedes. El tren de la vieja energía entró a la estación la noche pasada con tantos de ustedes a bordo, llenos de chispas, sabiendo que estaba terminando el viejo viaje, el viejo paseo. ¿Qué es lo que hay en el nuevo? ¿Hacia dónde vamos a partir de aquí? Después de una breve parada en esta casa, el expreso del salto cuántico sale de la estación a las 2:22 esta mañana. Entre truenos y centellas salieron de la estación de este pueblo hacia nuevos lugares. No en otra galaxia, no en otra dimensión lejana, sino en nuevos lugares aquí mismo, en este instante. Como dijo Tobías, el vehículo, este expreso del salto cuántico, no tiene definición, no se ve, no se sabe cómo actúa. No sabemos hacia dónde se dirige, pero importa. Estamos aquí, estamos juntos. Cuando una persona trasciende su antigua energía, está entrando la expresión de la nueva energía y se trata de la confianza. Es permitirse a ustedes estar aquí en este momento, en esta nueva energía. La nueva energía es diferente de la antigua. No son los demonios de lo viejo, de lo que hablamos hace poco. No es la dualidad de lo antiguo, de lo viejo. Podría estar en las personas que los rodean, pero no necesariamente, no se trata de ustedes. Se trata de confiar, como decía Adama con tanta elocuencia. Se trata de confiar ahora misma, juntos, individualmente. Estamos empezando a volar en estos nuevos potenciales de la nueva energía. Algunos se preguntan, ¿qué es esta nueva energía? Es muy difícil de describir. No es como nada de lo antiguo. Y no necesariamente se puede medir. No se puede cuantificar, ciertamente es difícil ponerlo en palabras humanas, así es que todo llega al punto de confiar en estar en esta nueva energía ahora mismo. ¿Pueden confiar que ya han creado las respuestas, ya las han creado y son muchas, no es solo una? Hay un campo, un gran potencial de respuestas a sus preguntas. Las respuestas vendrán a ustedes con mucha facilidad dentro de todo este campo de potencialidades. Todas estas diferentes respuestas. Hagan ustedes una pregunta ahora mismo de los potenciales de su nueva energía, cualquier pregunta que tengan en su mente, háganla y permitan que esa pregunta salga hacia los potenciales y después escuchen. No con su, necesariamente con sus oídos, sino con su corazón. Escuchen con todos ustedes. Pregúntense ahora mismo, hagan una pregunta, algo que hayan tenido en la mente últimamente, algo que los haya estado preocupando. Tomen una profunda inhalación y hagan esa pregunta. Ven, la reacción es un poco diferente de lo que hubieran experimentado antes en lo viejo. La pregunta en sí misma, en la vieja energía era limitada, y por tanto la respuesta llegaba limitada. Cuando se hacía una pregunta antes estaba generalmente llenada con desconfianza, basada en lo que había sucedido antes, así que había un tipo de historia atado a la pregunta. Si hacen la pregunta ahora, en la nueva energía, quizás sintieron algo diferente, una apertura, una expansión. Y quizás si esperaban escuchar una respuesta, no fue así, se preguntaron si hicieron la pregunta bien. Suelten eso, por favor. Porque la esencia de lo que están preguntando está contenida ya dentro de la pregunta, la respuesta. Algunos se ven tan involucrados, quieren hacerla tan específica, creen que eso es estúpido, que van a comprender lo que están preguntando realmente. Está tan confundida en sus cosas mentales. Otra pregunta. Tomen una profunda inhalación. Hagan una pregunta más grande esta vez, una verdaderamente importante. Sí, podría ser sobre ustedes mismos. No tengan miedo de preguntar. Puede ser una pregunta sobre ustedes mismos. En la vieja energía ustedes hubieran preguntado quizás Dios, le hubieran preguntado a Saint Germain, si le hubieran respondido, le hubieran podido preguntar a Tobías y le hubieran dado alguna respuesta ahí suavecita y floja. Le hubieran preguntado, hola Kutumi, me he reído de ti, pero ahora pregúntate a ti mismo, querido Dios, pregúntate a ti mismo, y no a ese viejo que dejamos en la estación del tren en la noche, pregúntate a ti, haz esa pregunta. Oh sí, yo escucho. ¿Dónde está mi pasión? Lo que me apasiona. Algunos preguntan, ¿me voy a encontrar con alguien? Por ahí estará oyendo algo. Tenemos que ser pacientes con eso. Ahora, sientan que la respuesta está ahí, viniendo de un lugar diferente, de un lugar de nueva energía, que no necesariamente regresa a ustedes en palabras. Pregúntese una tercera pregunta, una verdaderamente grande sobre su vida, una que sea verdaderamente importante. Tomen una profunda inhalación, Johan. Hagan esa pregunta. Si ustedes están buscando, tratando de agarrar algo, anticipándose a que algo va a suceder, nada va a pasar en la forma de las viejas energías. Esto es muy claro aquí. es en estos potenciales, en esta gran sopa de lo que ustedes han elegido. Es muy claro, están esperando reacción, están esperando alguna fuerza, algún movimiento, algunas palabras, alguna música, algunas danzas, esperan algo. Pero aquí, en los potenciales de la nueva energía, hay silencio. ¿Qué significa que no hay respuesta? Eso no significa que no haya respuesta. Significa que aquí todo está muy claro. Ustedes no están acostumbrados a lo claro. Están acostumbrados a cosas que están nebulosas, confundidas, a cosas que son difíciles, complicadas. Están acostumbrados a recibir esa información en un circuito antiguo, su cerebro, su pasado. Y en este potencial es claro, en este nuevo. Hagan esa inhalación y sientan la claridad. Aquí, en los potenciales de la nueva energía, también es fácil. Hace mucho tiempo que las cosas han estado tan fáciles, pero no pensar. Ha pasado mucho tiempo. Eso fue fácil. Eso no fue fácil. Una maquinita ahí que le repite. Ese es Coldre, esperando salir del escenario ahora, abandonar el escenario ahora. Ha pasado hace mucho tiempo que las cosas eran claras y eran fáciles, y ustedes esperaban que para conseguir la respuesta tiene que ser difícil y tiene que ser confuso, pero esta es la nueva energía. Aquí es tan claro, y sin embargo está lleno de respuestas, lleno de potenciales, lleno con exactamente lo que ustedes están buscando. El desafío aquí en este momento es con los Shambhra. El desafío es, ¿pueden percibir y recibir de este campo de potenciales claros y fáciles? Parte de ustedes está tan acostumbrado a definir las cosas por medio de la resistencia y la fuerza que ejerce sobre ustedes. Esa es la vibración, son físicas vibratorias de la vieja energía. En esta energía clara de la nueva energía no hay resistencia, así que no tienen que atraerlos o sentirse ustedes atraídos hacia ellos. Entonces, ¿cómo voy a saber qué es lo que hay aquí? ¿Es tan claro? Que estamos como en el espacio exterior, no hay nada, no hay gravedad, no hay aire, no hay nada. Ahí es cuando ustedes toman una profunda inhalación nuevamente y recuerdan las palabras de Tobías, el yo ham, el yo soy, y permiten que tu respuesta en este campo de potenciales que venga a ustedes, no necesariamente van a sentir una fuerza o una presión o palabras, tan solo va a entrar. Y esa respuesta, si esa respuesta entra, va a ser un poquito diferente en la forma que la percibían y la recibían antes. Porque dentro de esa burbuja de potencial, la respuesta que está entrando son muchas, muchas capas de respuestas a la misma pregunta. Si recuerdan cuando miraban los fuegos artificiales, entonces salía uno y había una explosión y una expansión y otra explosión y otra expansión. Todo de un solo fuego artificial. Pasa igual con los potenciales de la nueva energía. Las respuestas de la nueva energía vienen a ustedes y hay muchas, muchas capas. Así es que tomen una profunda inhalación y pregúntense a sí mismos, háganse otra pregunta a sí mismos. Una pregunta importante, una que quizás hayan tenido la respuesta. Han sentido temor de la respuesta si es que se han estado resistiendo incluso a hacerla. Tomen una profunda inhalación y háganse esa pregunta en este campo de potenciales claros y fáciles. Sentimos que están luchando con su mente ahora, que están peleando con su propia cabeza. No, dejen, suelten eso, no tienen que hacerlo. Eso pertenecía a la vieja energía. Ahí está esto, lo que ustedes lo llaman, la inteligencia divina. El yo soy. Yoham. Esa es la respuesta. No está aquí arriba, no en el cerebro. Es la respuesta, es el nos, es la solución. Pero ahora lo hacemos en la nueva energía. Así es que sean pacientes después que hayan hecho la pregunta. Sean pacientes. Estén en el ahora. Por la propia física de la nueva energía, y más que todo, por la propia naturaleza de lo que son, la naturaleza llega, la respuesta llega, la solución llega, está ahí, ahora, está dentro de ustedes ahora, en este momento, en esta realidad. Y por un periodo de minutos, horas, semanas, lo que tome, su respuesta se desarrollará en su vida. La perfecta respuesta, la respuesta de la nueva energía, no dada por ustedes, por alguien más, sino por ustedes mismos. Cuando trabajan con esto, continúan haciendo esto en su vida, sin la lucha mental, ustedes verdaderamente se sentirán sorprendidos de lo fácil y claro que es esto. Así como dijo Tobías, vamos a descubrir que es extremadamente eficiente. Vamos a comprender qué tanta energía han estado gastando en el pasado, luchando por problemas, buscando las respuestas. Ahora, aquí, en esta nueva energía, las respuestas están ahí mismo. Como les dijimos antes, la energía nueva no funciona como la vieja, está llena de lo que llamaríamos sorpresas, no es lineal, no viaja hacia arriba y hacia abajo, sino que va en todos los sentidos, en todas las direcciones al mismo tiempo, así es que ábranse a las soluciones, a las respuestas, quizás lo que no espere su mente, que ustedes mismos no estén esperando, y los tomaría totalmente por sorpresa. La nueva energía trabaja tan diferente a la antigua, no es lineal, no es limitada, no es confusa. Ustedes son el primer grupo de cualquier humano con el que hayamos trabajado, que está trabajando en esto. Depende de ustedes, si lo eligen, continuar con ella y desarrollarla y compartirla con nosotros a través de libros, de sus correos, de reuniones como esta. Como ustedes personalmente están experimentando esta nueva energía funcionando en su vida. Ustedes ya saben que no se trata de definirla, de escribir una ecuación de cómo funciona la nueva energía. Se trata simplemente de compartir su experiencia para que otros puedan ver la diversidad de la nueva energía, la expansividad de la nueva energía, el milagro de la nueva energía, verdaderamente para que otros puedan verlo, para que en una situación determinada. Así es que lo que les dijimos antes, la vieja energía funciona en patrones, muy definidos patrones antiguos. Algo sucede hoy hoy en una forma muy definida podrá ocurrir en el futuro, en mañana podrá ocurrir muy similar y los patrones estarán ahí. Podrán mirar los patrones de los números, de cómo los átomos y los subátomos se alinean unos con otros, los patrones de la gravedad, los patrones de del magnetismo. Todo eso se vuelve predecible en la vieja energía, se volvía predecible en la vieja energía. En la nueva energía, esos patrones quizás estén presentes, pero no son dominantes, no son los patrones que crean el efecto y la manifestación de lo que ustedes están creando y eligiendo. Y de todo eso significa soltar las expectativas de cómo las cosas entran y salen de la realidad. Ustedes podrían casi decir, basados en lo que hemos hecho aquí, ustedes incluso verán en esta ciudad de Taos entrando y saliendo de la realidad. Un día están aquí, el otro día ya no están. Suena extraño, quizás, pero observen cómo funciona la nueva energía, muy diferente a la antigua. Miren cómo ustedes entran y salen de lo que perciben como la realidad humana. Están todavía aquí, están siempre presentes en este ahora. Observen cómo entran y salen, cambian, moviéndose muy fluidamente, fluyendo. Ya no como si estuvieran estancados en cierto lugar, que ya las cosas los retengan, que los limiten, entrando y saliendo de zonas de realidad. La nueva energía que conocemos es totalmente sorprendente, es diferente, y ustedes son los pioneros en ella. No se limiten. Lo llamamos el salto, el expreso del salto cuántico, porque se trata de expresarse ustedes mismos, es de planear con la nueva energía, volar. Y están fuera, bajo las estrellas, disfrutando la música. Jueguen un poquito con la nueva energía. No sientan temor, no se preocupen de lo que puedan crear o no crear. Jueguen con ella y observen cómo regresa a ustedes. Una de las cosas de la nueva energía es responde altamente. La energía antigua era muy lenta, muy confusa. La nueva es muy responde muy rápidamente, pero en formas muy desacostumbradas y difíciles. Diferentes, no difíciles sino diferentes. ¡Ah, lo pillé! Formas muy diferentes. Oh no. Ah, no. Volvamos a la energía antigua. La nueva energía es muy juguetona, muy alegre, responde muy rápido, así es que jueguen con ella, vean cómo funciona, y cuando la hayan experimentado, comprendan que mañana, la próxima semana, no necesariamente va a actuar en la misma forma, muy diferente, muy dinámica todo el tiempo, quizás los pueda confundir, puedan confundir la mente de la vieja energía, pero como lo dijimos, la mente los alcanza, o sea, aprende a expandirse también, o sea, se pone al día. La mente tiene una programación interesante, se llama no. No. Y eso es muy claro y es muy sencillo, pero no facilita las cosas. Nosotros observamos a los humanos y su respuesta natural es no, no puedo hacerlo. Y en la nueva energía, suelten el no, ya no hay no, no, no, no. El no no existe en la nueva energía. No hay no. No, no. No hay no. No, no. No, no. No, no. No, no es la nariz. No usa en inglés es nariz. No. No, no. No, no se sabe, no se, no existe, el no no se conoce en la nueva energía, pero es un juego de palabras en inglés. No nose in the new energy. No. No. No nariz. Porque también nose es nariz. Human words are. Las palabras humanas son limitadas a veces. It is about. Se trata. Sí, es tan solo es. No puede ser, no puede ser. Pueden mostrar fotos de toda esta audiencia. Pueden mostrar, conectarse alrededor del mundo. Pueden ser ricos. Pueden ser felices. Pueden ser apasionados. Pueden ser nueva energía. Saben cómo su la mente, pero les juega las jugarretas, pero no. Pero todas estas cosas, las restricciones, las limitaciones, eso corresponde a la vieja energía. Son restringidas, limitadas, no son expansivas. Atrévanse, vuélvanse locos como yo lo hice. Realmente enloquezcan, suéltense, exprésense. Ya no sean limitados, no sean más limitados. Así es que Sean Brown. Quiero hablar de un proyecto que tengo. Quiero trabajar en eso. Quiero hacerlo con ustedes. A los proyectos de los que hablamos el año pasado. Algunos trabajos que resultaron, que fueron tan hermosamente canalizados y ya salieron a toda la humanidad. Y es lindo ver cómo nosotros lo co-creamos juntos, algunas de estas, digamos, empresas. Y ahora quiero pasar al otro paso. ¿Qué? Ay, no entendí, no escuché. Kutumi Producciones presenta. Yo me he dado cuenta de algunos de los otros canalizadores y en sus propias películas. What the Leap, o sea, ¿qué carajo sabemos? No es el único que tiene una película. ¿De qué se trata el Blip? De todas maneras, estoy tratando de comprender qué significa eso en realidad. ¿Blip? ¿Blip? Ese es el sonido que ponen en la televisión cuando alguien dice una grosería. ¡Ah! Ya entendió. What the heck, ¿qué carajo? Y después está esta otra película que se llama El Secreto, The Secret. Pero eso, ¿qué secreto es? Muchos de ustedes ya lo han escuchado, lo han visto, ya se lo han dicho otros, ya no puede ser un secreto. Se lo han dicho los demás. Y mi favorito. Conversaciones con Dios, llorando con Dios o lamentándose con Dios. Linda está que se agarra la cabeza. Yo creo que esta canalización se va a retirar después, este canalizador se va a retirar después de esto. Como lo saben, estos son proyectos excelentes de conciencia. Verdaderamente han ayudado a cambiar la conciencia en la Tierra. Verdaderamente han abierto a las personas a los nuevos potenciales. Pero todavía en la vieja energía. Así es que me gustaría crear una película con Chambra, con todos, una película con un título. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué estaba faltando? Y esta película estará diseñada primordialmente para humanos que han levantado su mano, que subieron al tren de la conciencia, pero están todavía en la vieja energía, pero buscando respuestas. Yo he estado durmiendo, pero soy serio en parte. Porque lo más importante es, el ingrediente que falta es ustedes. El individuo observando la película juntos. Así es que lo que falta en la vida de muchas personas, no, son ellos son los que hacen falta, no ustedes, no, ustedes están aquí, ellos faltan en sus vidas. Pero, lo que está faltando en ellos es usted, pero no. Así es que imaginen, por ejemplo, que hay esta hermosa cocina y tiene todos los últimos, digamos, electrodomésticos y el refrigerador lleno con todas las comidas más finas. ¿Y qué falta? Ustedes. Ustedes faltan. La persona falta. Los humanos tienden a ser tan ausentes de sus vidas. En parte porque sus vidas les duelen, porque sus vidas son confusas, los confunden, porque están fragmentados en tantos aspectos diferentes, que están por allá afuera en otras dimensiones y muy poquito de su esencia en realidad está aquí en la Tierra. Y Shambra, todos y cada uno de ustedes saben de lo que hablo, porque ustedes han atravesado por esa experiencia de no estar presentes aquí, en este momento. Cuando ustedes atrajeron la energía de Shambra en el Crimson Círculo, en el Círculo Crimson, lo más desafiante era que la energía estuviera presente en sus vidas. A veces fue tan difícil. Era como si ustedes no pudieran recordar lo constante, el recordatorio, estén aquí, enfóquense aquí, vivan aquí, en esta realidad. Con frecuencia, cuando querían escapar, cuando querían esconderse, cuando querían fingir que no era así, esa energía de Shambra los traía de vuelta en el momento de ahora. Los necesitamos. Ustedes se necesitan a sí mismos. Parte de todo este proceso en el tren de la vieja energía son las horas finales, los segmentos finales, era que ustedes estuvieran presentes en esos asientos anoche cuando llegamos a la estación, en la estación de Salto Cuántico. Este tren entró y ya no había, hubiera sido triste que este tren llegara y no hubiese nadie en los asientos, no hubiera valido la pena. En este tren de Nuevo México, no de Taos, no hubieran llegado. Lo que falta en la mayoría de las vidas de los humanos son ellos mismos. Lo que faltan son ellos. Ustedes pueden imaginar una hermosa casa, cómoda, grande, con habitaciones asoleadas, con unos pisos de madera maravillosos y arden las paredes y tapetes y los aromas del incienso, todo alrededor de la casa. Los pillé durmiendo, ¿no es cierto? Y caminando por esa casa. ¿Qué falta en esa casa? Para la mayoría de los humanos, ¿qué falta? Son ellos, el tú, un hermoso bosque lleno de pájaros volando, animales jugando, la luz y la suave brisa y el sol que entra a través de la floresta. ¿Qué falta en el cuadro? El humano, el ustedes. ¿Qué hubiera pasado anoche? Cuando Emilio y Gerhard tocaban la música con esta melodía y no ver el tren que llegara con la vieja energía a la estación, sucedería que ustedes no estarían aquí. Ustedes lo hicieron que sucediera. Ustedes crearon el evento. Ustedes hicieron los fuegos artificiales estando presentes. Lo que sucede, un hermoso acto de dos humanos haciendo el amor juntos, pero no están ahí, no hay ningún acto hermoso de hacer el amor, es solo una reacción física, es el usted lo que hace la diferencia en esta realidad. Ustedes, Shambra, justamente aquí ahora, saben exactamente de lo que les estoy hablando. Ustedes pasaron por la experiencia de ser llamados a regresar a su vida. Pues estuvieron ausentes por mucho tiempo. con frecuencia jugaban con la vida, tipos de vidas pasadas, preocupados por el futuro que nunca pasaría de todas maneras. Ustedes básicamente estaban tontos o como atontados, estaban en otros niveles, escondiéndose en algún reino interdimensional que para que no se pudieran encontrar, y volvieron y se volvieron presentes en la vida, en esta realidad. Entonces las cosas empezaron a funcionar y ahora están aquí. Ahora tienen un resentimiento sobre eso. Están pasando por los residuos de lo que quedó de las heridas de soltar, pero ya saben cómo es estar aquí y lo que falta en el humano, en su vida. ¿Cómo pueden ustedes saber lo que los apasiona si no están presentes? ¿Cómo los humanos pueden saber lo que es la dicha del amor si no están presentes en su vida? ¿Cómo pueden los humanos experimentar la dicha de la vida y de verdad sentir la dicha de la vida si están por allá en algún otro lado, negando, fingiendo? Así, en nuestra seriedad Chambra, es movernos y buscar lo que falta. Exploremos la energía, la física, las dinámicas espirituales de estar presentes en su vida. Esto tiene potenciales tremendos para otros humanos, para humanos que están ausentes o que se han ido, que están lejos, que están en vacaciones de enfermedad, o sea, en ausencia de enfermedad en su vida. Los humanos que, para que vean los potenciales alrededor del mundo, ayudándoles a volver a su vida, a ver el maravilloso potencial para Chambra, para el Círculo Crimson, para todos ustedes que han elegido trabajar en este proyecto. Lo puedo ver ahora, puedo ver cómo crece el apasionamiento, puedo ver esa nueva energía ahora, con algunos de ustedes que se está, que ya tienen los guiones y tienen ya ahora lo van a escribir, lo van a pasar los computadores. Mi regalo a los Chambras, mi inspiración en la nueva, en los potenciales de la nueva energía. Con eso, tomemos una profunda inhalación. Y ahora quiero hacer la pregunta como grupo, cómo funciona la energía grupal en la nueva energía. ¿Qué les parece esa película? Hagamos otra vez. ¿Qué les parece esa película? ¿Qué película? ¿Qué es lo